creo que fue, en uno de sus libros trabajó el tema de lo que fue el mito de Sísifo. Se dice en su historia que Sísifo fue condenado por los dioses, castigado por los dioses. No se sabe por qué causas, pero el castigo que le propinaron los dioses a Sísifo fue coger una roca de una gran proporción y subirla hasta la cumbre de una colina. Cuando él luchó con todas sus fuerzas por subir esta roca a la cumbre de esta colina, y cuando ya logró y llevó allá la roca, los dioses le tiraron la roca otra vez y le dijeron: este será tu castigo y este será tu vida. De aquí en adelante tu destino será ese: subir la roca con todas sus fuerzas hasta la cumbre de la colina, y los dioses se la van a botar y usted va a vivir así. Ese será su destino. Y refleja el estado de tantas personas que uno los ve tan cargados, muchos aquí en la tierra llevando rocas, llevando bultos muy, muy grandes. El Señor tuvo oportunidad de observarnos mucho. Él nos vio. Y dentro de lo que Él observó de la naturaleza nuestra humana, muchas de sus enseñanzas salieron de ahí. Él vio, por ejemplo, dice que vio las multitudes y las vio como desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Cuando llegó a Jerusalén, dice que vio la ciudad y al verla lloró por la ciudad. Y Él aquí hizo una observación de cómo nos vio a nosotros en este texto de Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Si usted abre su Biblia, Mateo 11, versículos del 28 al 30. El Señor, ¿cómo nos vio? ¿Cómo vio esta multitud que le inspiró a hacer esta declaración y decir estas palabras? Si notan ustedes, venid a mí todos los que estéis, ¿cómo? Subraye esa palabra, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, ¿cómo nos vio? Trabajados y cargados. Seguramente la gente en esos desiertos de Palestina, con estos bultos, con esas cargas, trabajando bajo el sol inclemente, sudorosos, cansados. Y le dice a ellos: vengan, vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor así nos vio. Vio una cantidad de personas trabajadas. El trabajo, desde la caída del hombre, desde el jardín, se convirtió en una desgracia y una maldición. No fue la intención de Dios que el trabajo fuese una maldición y una carga pesada para nosotros, porque Él, desde que nos creó a Adán y Eva, le dio una responsabilidad de trabajar. Él le dio un mandato cultural de transformar la tierra. Le dio trabajo. Pero fue por la caída, por el pecado, que el trabajo se convierte en una carga pesada. Y desde ahí el Señor le dice: de aquí en adelante te vas a ganar el pan con el sudor de la frente. Aunque algunos se lo ganan con el sudor del frente, ¿cierto? Pero va a ser duro. La tierra no te va a producir. Te va a producir cardos y espinos. El trabajo va a ser tenaz. Y fue de ahí en adelante una maldición el trabajo para el ser humano. ¿Cuándo el trabajo se convierte así? ¿Cuándo el trabajo es una carga pesada para nosotros? En primer lugar, cuando nosotros trabajamos sin sentido. Cuando la persona no tiene una razón por la cual trabaja, que es la ilustración del mito de Sísifo, que a lo que hace alusión ahí Albert Camus es a la falta de sentido y propósito en la vida. ¿Esforzarnos para qué? ¿Luchar para qué? ¿Por qué trabajo tanto? El último de mi vida, de mi existencia. El autor del libro de Eclesiastés reflexionó mucho acerca de lo que fue la vida y observó también en su propia experiencia lo que fue la lucha del ser humano aquí en la. Y una de las cosas que él dijo en Eclesiastés 6, no lo busquen, solamente escuchan: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Dice: yo lo he visto muy común. Parece que a muchos les sucede esto. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal muy doloroso. Persona que lucha, se esfuerza y en primer lugar ni siquiera sabe a quién le va a dejar por lo cual está trabajando. Y apenas que se muere, llegan y lo disfrutan los que no trabajaron. Siempre dejó plática, ¿no? Y como el hombre no paseó ni disfrutó, pues nosotros llegamos un viajecito. Esa casa no la disfrutó el hombre, pues nosotros sí la disfrutamos. Aquel que se esfuerza, ¿para qué? Y ni siquiera tiene a quién dejarle. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, pues pensando en todos los problemas y las deudas y lo que tiene al otro día, pues que va a descansar. Entonces muchos tienen que empeparse para ver si de pronto duermo dos horitas. Como escuchaba alguien ayer en un programa en la televisión, decía: yo duermo solo tres horitas. Dice, porque es que la vida es muy corta y tengo que aprovechar lo máximo de la vida. Muchos ni siquiera duermen porque tienen tantas preocupaciones al otro día. Porque todos sus días su corazón no reposa. Eso es también vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. Hola, qué tristeza no trabajar y no alegrarse de trabajo. Una de las, diríamos, para a mi forma de ver, para mí es un castigo la persona que no tiene contentamiento. Eso es un castigo. Pablo dijo: he aprendido a vivir cualquiera que fuere mi situación. He aprendido a vivir en pobreza y he aprendido a vivir en abundancia. Ay, sí que es difícil eso. El que solamente vivió en abundancia y un día se quiebra, ¿qué pasa? Diga, ¿qué pasa? Pega un tiro. Y si no tiene revólver, se ahorca. Se quita la vida. Que toda la vida ha vivido en pobreza y un día está en abundancia, ¿qué le pasa? Se enloquece. Se enloqueció. O si no, vea lo que le pasó al pobre Pambelé, que se enloqueció. Se enloqueció literalmente. ¿No me están escuchando bien? Gracias, John. ¿Me escuchan? No. No respondieron. Hermanos, no tener contentamiento es un castigo. Porque la persona que no está feliz con nada, nada le satisface, nada le llena. Y el trabajo así se convierte en una pesada carga porque no disfruta del trabajo, no disfruta de lo que Dios le da, no disfruta de la bendición de poder levantarse e ir. Vaya, hable usted con una persona que tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo ve la vida de esa persona? ¿Y cómo la ve el que tiene todas las posibilidades? Los dos tienen una visión distinta de la vida. El que está en la cama con una enfermedad terminal dice, ¿qué diera yo por levantarme y trabajar, ver el sol, ver la luz del día, disfrutar mi esposa, disfrutar mis hijos? ¿Qué diera yo? Pero otros, ¿para qué me levanto? ¡Qué vida tan triste! ¡Qué desgracia tener que trabajar! ¿Recuerdan cómo le hablaba a usted? Una vez le comentaba aquí de un hombre que me le acerco. Cuando estábamos en la construcción de este edificio, y me le acerco a un hombre y le digo, ¿qué está haciendo? Alguien estaba trabajando unos cables. Y me dijo, mira, estoy aquí trabajando como una bestia para tratar de conseguirme un dinero que me ayudará a comprar unas drogas que me solucionarán un poquitico y mitigarán el problema del dolor y de las enfermedades que adquiriré con este trabajo. ¡Qué desgracia, hola! Ese es su concepto del trabajo. Por eso trabaja. Y muchos no disfrutan de la bendición del trabajo, porque la vida es una carga, es pesada, no tienen contentamiento en el alma. Son almas insatisfechas, como lo describió aquí el autor de Eclesiastés. Y el Señor a muchos de ellos lo que hace es quitarles. Le dice usted, como no disfrutó, porque miren lo que dice acá. Porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo, ¿sí o no? ¿Quién se cuida? ¿Quién lo va a cuidar a usted mejor? Usted mismo. Pero dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad. ¿Usted no ha notado eso mucho en la vida? Trabajó como una bestia, amontonó, y el Señor un día se lo quita. Le voy a quitar a usted la vida, le quité los años de vida, y lo voy a dar al que a mí me agrada, se lo doy a otro. Y esto es vanidad. Hermanos, el trabajo se convierte en una carga cuando uno no tiene sentido por el cual trabaja, cuando uno no tiene contentamiento, cuando uno ni siquiera sabe a quién le va a dejar por lo cual trabaja. Yo sí tuve oportunidad de observar tanta gente, y eso a mí me creó como unas crisis, ver tantas personas, ancianos, que trabajaban en Canadá, luchan toda la vida por una pensión, y ese es su esfuerzo para ellos. Lucharon y trabajaron duro para tener una pensión. Y el sueño de muchos de ellos, comprar una cabaña a los lagos del Canadá. Y por allá me tuve oportunidad de ir a observar varios de ellos. Hablé con un señor que se llamaba el Henados, no sé, así se creo que llamaba. Se había recién retirado, jubilado. Hablé con él y me contó parte de su vida. Me dijo, yo estuve en el barco, en uno de los barcos, un alemán, yo estuve en un barco donde vino Hitler personalmente a saludarnos. Yo viví la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y todos estos años en mi trabajo y mi lucha no he tenido descanso, porque las memorias de la Segunda Guerra Mundial han atormentado mi vida. Vivió empastillado todo el tiempo, tomaba cantidad de pastas. Digo, por fin me retiro a ver si descanso. No duró más de un año el hombre. Se murió. ¡Qué vida! ¡Qué vida! Para muchos tan triste, luchar, esforzarse. Y de lo más triste que vi de muchas de esas personas, de esos ancianos allá, es que no tienen a quién dejarle, porque muchos de ellos no tienen hijos. Entonces tienen semejante cabaña, semejante finca, semejante apartamento. Y uno dice, ¿y a quién le van a dejar eso? No se sabe. No se sabe. O como le pasó a uno de los amigos de mis suegros, que luchó toda la vida para hacer semejante cabaña. Y nosotros íbamos constantemente a visitarlo allá. Una cabaña de unas proporciones, son nomás ellos dos, porque tienen un hijo con su nietecita y su hija que no quieren ir a visitarlos. No los visitan. Y trabajó duro construyendo con sus manos semejante casa. Es una monstruosidad de casa. Todos los días que íbamos allá, siempre que íbamos lo vimos trabajando, haciendo la casa. Un día me fui con él, llevaba a su perro y fuimos a caminar por los lagos. Y traté de preguntarle de para la casa, qué iba a hacer, cuáles eran sus planes. Y me dijo, mira, la vida no tiene sentido para muchas veces para uno. He luchado por esta casa y la he trabajado toda mi vida. Con el sueño que mi hijo y mi nieta y la esposa de mi hijo vengan y la disfruten. Y mi hijo últimamente me dijo, papá, yo no quiero esa casa ni quiero ir allá. Se verá qué va a hacer con eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces el Señor a estas personas les dice, vengan. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. No tienen razón por la cual luchan y se esfuerzan. Pero también el trabajo se vuelve una carga cuando la persona no ve el fruto de su trabajo, que es la otra cara de la moneda. Es la persona que trabaja y se esfuerza toda la vida, pero no ve fruto. ¿Qué es lo que dice Ageo? Aquellos que su salario se les va en saco roto. Personas que cogen el cheque y hacen milagros, ¿sí o no? Lo desaparecen. Y la señora le dice, venga, mijo, ¿y qué hizo la plata? Yo no sé. Pero ¿dónde está la plata? No sé. Se me esfumó. Algunos no alcanzan ni a tocarle flauta a las culebras. Normal, es que con esa platica, ¿qué hago? Con todas las culebras que tengo. No alcanza. Ay, yo viví una época tenaz en mi vida antes de conocer al Señor, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han empeñado? Ah, no levante la mano, que le da pena. A mí me tocaba empeñar, hermano. ¡Ah! El único que yo tenía era una guanábana de reloj que se llamaba Orient, grandísimo. Y lo mantenía empeñado. No, oh, es mucha miseria, hola. Cogía uno el salario y le decía al de enseguida, hermano, me puede prestar al compañero de trabajo. Me dijo, pero no le acaban de pagar, hermano, pero es que no alcanza. El salario del jornal se le va en saco roto porque sus vidas no son derechas con Dios, porque seguramente están viviendo vidas que a Dios no le agradan. No le honran con sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, porque como no alcanza, ¿cuántos de ustedes les pasa, sí o no? A todo el mundo le pagan, pero menos al Señor. Señor, de malas, usted no alcanzó. A todo el mundo. Venden algo, Señor, no alcanzó para usted. No alcanzó. Y eso es lo que le dice el autor en Ageo. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Se abrigan, se tratan de calentarse y no se calientan. Ustedes no ven la bendición porque ustedes no son fieles. No honran al Señor con lo que les debe de honrar. El Señor le dijo a Jeremías y le dice así, párense, así dijo Jehová, paraos en los caminos, vayan, obsérvenlos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Obsérvelos y dígales, ¿por qué no vuelven a las sendas antiguas? ¿Por qué no vuelven a honrarme a mí? Porque miren cómo van, y no descansan, están cargados, angustiados, y no descansan en su vida. Entonces, mis queridos hermanos, El mayor cansancio que experimenta el ser humano es el cansancio del alma, del espíritu. Cuando la persona no está en paz consigo mismo, con su prójimo, hay cansancio emocional. ¿Cuántos de ustedes, si le pegó a la señora le pegó a usted, usted duerme esa noche? ¿Usted vivió la experiencia de dormir esa noche después de haber peleado con la señora? Sin vergüenza si usted durmió. Yo no soy capaz. Uno da la vuelta, uno voltea, uno no está tranquilo. Si no está bien usted con su prójimo, hay algo internamente que te cansa y no puede descansar. Es otra de las razones. No necesariamente si usted ve a su esposo que no duerme, es que, ay, qué pecado tendrá por ahí guardado. No, puede ser que ya sean problemas, otras cosas. Pero una de las causas también por las cuales no se descansa es cuando el alma no está en paz. Y por eso es que el Señor dice, si usted no arregla acá y no se pone en paz con su Dios, olvídate que lo vas a lograr después de que muera. Y yo no creo en lo que dicen, dice que descansó. ¿Descansó? ¿Quién sabe? De pronto ahí es donde viene el verdadero infierno. Porque el alma no estaba descansada. Problemas no arreglados, no solucionados, situaciones no resueltas en la vida, crean mucho cansancio emocional y espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor ve a unas personas cansadas, y los otros que vio fue a los cansados, que dice, a los trabajados y cargados. Ay, sí que hay personas cargadas, ¿verdad? Y así los vio el Señor, llevando bultos. Llevando bultos grandes. Como alguien me decía, conocí un hombre que su vida fue esa. Tenía tanto, una finca tan grande. Pero ese hombre le gustaba, no usaba carro para llevar sus plátanos, sus cosas, sino que las llevaba en bultos. Perdón, el mismo a hombro lo llevaba. Y hay personas así que están cargando bultos muy grandes, bultos de resentimientos, de culpas, bultos de situaciones no arregladas, de pecados. Y eso crea cansancio, mis queridos hermanos. ¿Cómo está su alma esta mañana? ¿Está descansado? ¿Está cargado? ¿Cómo ve el trabajo? ¿Para qué y por qué trabaja usted? ¿Cuál es la razón última por la cual usted se esfuerza en la vida y lucha? Mis queridos hermanos y amigos, hay tantas cargas que la gente lleva, y aunque se vaya a un hotel de 5 estrellas, si no ha descansado en su alma, no descansa. Y hay personas que así están. La sociedad nos impone cargas, el mundo nos impone cargas. ¿Cómo dar la medida en esa sociedad? ¿Qué cargas antenaces? Increíble ya ver niños con problemas de anorexia, de bulimia, porque ya tienen que tener el cuerpo que la sociedad les está pidiendo. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es la medida con los títulos? ¿Cuánto más tenemos que estudiar para dar la medida? ¿Cuál es la medida para decir yo estoy bien económicamente? ¿Cuál es la medida? Entonces hay cargas, hay presiones que manejamos todos los días, porque no doy la medida. Entonces el Señor a toda esta cantidad de gente les dice, vengan. Y la invitación es a ir ¿a dónde? ¿Qué dice el texto? ¿Venid a quién? ¡A mí! No vengan al yoga. No, es que si usted hace unos ejercicios de yoga, descansa. No vengan donde el esotérico. No vengan a hombres que supuestamente tienen terapia de relajación para hacerlo descansar a usted. Tienen energías. Hay tanto misticismo y tanta cosa rara hoy en día. Estaba con mi señora en el centro y vamos a comprar unos zapatos a los niños. Y estaba así esperando ahí en la puerta. Y pasa un hombre y me saluda. Supuestamente me conocía, no sé quién era. Y me dice, quiero recomendarle algo. No se haga así. No esté así. Eso es mala energía. Eso le trae a usted mala suerte. Y el tipo, yo lo veo tan arruinado y tan quebrado. Digo, ay, señor, ¿quién sabe en qué estará metido? Hoy en día la gente está buscando y hay en este mundo revuelto de todo. Sectas raras que le ofrecen a usted descanso, que le ofrecen terapia no sé qué, relajación. Y hay mil cosas para que descanses. Está bien que usted se haga unos masajes, pero hoy en día ya uno tiene que preguntar, venga, ¿y quién me los va a hacer? ¿Y qué me va a echar? ¿Y qué me va a hacer usted a mí? Yo no sé un día cómo soy yo de ignorante. Por allá en Canadá, hermanos, tenía un problema. Y alguien me dice, hermano, ese problema suyo es del colon. Yo le tengo la persona a usted. O sea, usted sabe que todo el mundo es médico, ¿sí o no? Usted lo ve con un problema. Yo le sé que... Oiga, hermano, y voy y me meto a una señora que me mete semejante porronado de agua a mí. Es que palabra el colon. Yo, ay, señor. Y yo estaba ahí como todo raro, sospechoso. ¿Qué es esa señora cuando la veo haciéndome unas cosas por allá? Yo no sé qué me estaba haciendo pistola, usted es un tonto, usted es un bobo, usted está dejando explotar. Yo no sé qué me estaba haciendo. Y por ahí leo un libro, Magia Blanca. Digo, ay, señor, ¿en qué me metí? La opresión espiritual, la lucha para poder liberarme de todo eso, que salí con un dolor de cabeza, salí vuelto nada. Pero muy sutilmente, hoy te ofrecen solución para todo. Y por eso la invitación del Señor es, vengan a mí, a Jesús. Ay, hermanos, qué bendición, ¿no? Esta invitación. Vengan a mí. ¿Y qué promete Él? Vengan a mí, ¿qué? Y les daré, vengan a mí, y les daré descansar. Porque solo Él nos da descanso. Porque Él murió en la cruz y Él se levantó victorioso sobre toda potestad de las tinieblas, sobre toda oscuridad, sobre toda opresión, sobre todo lo que nos quita la paz. Por eso Él dice, yo tengo autoridad para decirles a ustedes, yo soy el único que le da paz y descanso. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo se la da, dijo el Señor. No como los charlatanes, la secta, las cosas raras. Solo es la paz que es el resultado de un venir a Él. Y cuando yo vengo a Él cargado, Señor, no encuentro razón para vivir. No encuentro razón por mi trabajo. No sé por qué vivo. Cargado con mis luchas, con mis aflicciones. Y confieso mis pecados en la cruz. Él me libera. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él solo da paz. Nadie más da paz. Por eso Él dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Ay, hermanos, no hay bendición más grande que uno ir a su presencia en humildad y confesar mi pecado. Señor, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Hermanos, si el Señor me perdona y como resultado tengo paz, tengo paz. ¿Han experimentado ustedes esa paz de ir y decirle, Señor, lávame con tu sangre? Y Él lo hace. Pero ¿quiénes son los que van a buscar descanso? ¿Quiénes son? Él dice, aprendan de mí, que soy como manso y humilde de espíritu. El arrogante, el altivo, no necesita de Dios. ¿Para qué? Yo no necesito ir a orar. Yo no necesito ir a postrarme, reconocer que necesito su ayuda. No. Por eso en el contexto Él ha dicho, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. El manso y humilde es el carácter del niño. El niño, ¿cuándo se ha visto un niño cargado y le dice, hijo, te ayudo? ¿Y el niño qué le dice? Claro, papito. Pero dígale a un adulto, ¿le ayudo con la carga? ¿Qué dice? Muchas gracias, yo puedo. Inclusive hay gente que se ofende, ¿sí o no? Si uno le dice, venga, le ayudo con la carga, ¿usted cree que yo no puedo o qué? Pero... que dice, Señor, yo no puedo llevar la vida en mis propias fuerzas. ¿Me escucharon o no? ¿Qué dije, pues? Esta carga es demasiado pesada para mí. Por eso necesito de tu ayuda. Levanta la carga de mis hombros, Señor. Porque son cargas emocionales, espirituales, cargas de pecado, cargas físicas, los problemas de la vida. Pero hermanos, hay personas que definitivamente no quieren ni saben descansar. Esto es un secreto que Dios me está enseñando a mí y que tú debes de aprender. Recuerda la ilustración que le di de una persona que tenía un bulto bien grande y estaba esperando a ver quién lo llevaba. Ay, con ese bulto, plátanos. Hasta que paró un camión, una camioneta, le dijo, suba, señor. Y el hombre sube. Al rato descubre por el retrovisor del el espejo que el tipo tiene el bulto todavía en sus hombros. Dijo, señor, bájelo. Mételo en el carro. Muchos de nosotros somos así. Señor, yo no puedo. Es que yo no creo que tú me puedes solucionar esto. Yo no creo que tú puedes solucionar mi futuro. ¿Qué de mis hijos? ¿Qué de mis problemas? ¿Qué de mi vida? Señor, es que yo no creo. Entonces, oran un ratico. Ayúdame, Señor, a llevar esta carga. Pero vuelven y se la llevan. Es decir, Señor, yo te entrego mis problemas. Te entrego mis cargas. Te entrego el futuro de mis hijos. Te entrego mis ansiedades. Te entrego todo lo que me carga. Porque yo no puedo. Y yo he decidido que yo no salgo de la presencia de Dios hasta que no experimente paz y descanso. ¿O si no, para qué entré? Porque es que algunos entran así. Señor, te doy 5 minuticos nomás para que me descanse. Libérame ya, ya, ya, ya, ya. Libérame ya. Porque no tengo tiempo. Ahí me metí. Parte del descanso es eso. Aprenda a descansar en la presencia de Dios. Una de las cosas que hacemos acá en los tiempos de oración a las 5:30 es que le damos a la persona media hora en silencio total. Que ahí descanse. Póstrese. Señor, yo no puedo. Quítame esa carga tan tenaz que tengo. Si hay que confesar, lo hago. Si tengo que arreglar algo, lo tengo que arreglar. Pero yo necesito descanso para mi alma. Hermanos, los mansos y humildes, los niños, ¿cuántos de ustedes no envidian un bebé? Ay, uno ve el bebé y uno dice, ay, tan fresco que está el hombre ahí. Y especialmente recién que tomó la leche del pezón. Ahí está, sobrado. Descansa. ¿Por qué los bebés descansan tanto? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué descansan? Uno no tiene la basura que nosotros tenemos. ¿Qué más? ¿Cuándo un bebé no descansa? Dígame, ¿cuándo un bebé no descansa? Cuando tiene hambre, pero ante todo, cuando no tiene mamá. No tiene papá. Pero usted, cuando ha visto un bebé, que las primeras palabras que empieza a decir son preocupación, ansiedad, futuro. Primera palabrita, futuro. Preocupación, no. El bebé confía que papá provee, que mamá provee. Mi hijo está en la época de pedir y pedir y pedir y pedir. Sino pedir fresco. Y me dijo, pero usted no sabe todo lo que esto cuesta. Eso no es tan fácil. Ellos confían que papá provee. Por eso el Señor dice, ¿por qué están tan preocupados ustedes por el día de mañana? Mirad las aves del cielo. Ay, mi esposa y yo ya tenemos el hábito. Ya tenemos 2 lugares para alimentar los pájaros. Si usted quiere practicar un buen arte en su vida, aprenda a cultivar el observar pajaritos. Ay, ya tenemos platanitos. Sí, tenemos nuestras horas indicadas donde les damos. Yo no veo pajaritos ansiosos, angustiados, que murieron de infarto, preocupados por la comida. ¡No! Pajarito que sabe, ¡uy, se infartó! ¿Qué pasó? Estaba preocupado, ansioso. No había comida. ¡Frescos! ¡Papá provee! ¡Mirad las aves del cielo!, dice el Señor, que no trabajan, no están cargados, ni buscan en graneros, y vuestro Padre Celestial la sostiene. No hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe. Pero no, Señor, no, pero mañana, y el arriendo, y la comida. El Señor dice, aprendan de mí. La historia bíblica nunca dice, y Jesús murió infartado. El estrés lo mató. Murió por nosotros estresado y angustiado y infartado. No, Jesús no vimos por ahí desesperado, angustiado. Llevó las cargas de todos nosotros, pero Él dijo, aprendan de mí. ¿Qué hizo Él? Cada rato se retiró al monte a solas con papá. Y allí seguramente lloró, entregó sus cargas y dijo, Señor, toda esta gente necesita de ti. Vienen con hambre, vienen enfermos. Pero él desarrolló una relación íntima y personal con su Padre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Las personas que corren como locos todo el día y toda la semana y nunca tienen tiempo para Dios son los que andan con esos bultos y dicen, Señor, yo no tengo tiempo para ti. Y el Señor dice, hijo, te quiero descansar. No, es que tengo que llevar la carga. Hijo, déjame ayudarte. No puedo. Él dice, vengan y entren en yugo conmigo. ¿Lo dice el texto, sí o no? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben qué era el yugo? Era un palo que le colocaban aquí a los bueyes. Dos bueyes. ¿Para qué? Para arar. Lo que el Señor está diciendo no es descanso, no significa acuéstese, hijo, a dormir, que yo proveeré. Descanso no significa eso. O vuélvase místico como en la Edad Media. Retírese por allá a los montes y hay concentración y meditación. Como una secta que conocí hace un tiempo que se fueron, vendieron todo y se fueron para los llanos orientales a esperar la venida del Señor. Porque el Señor supuestamente en profecía les dijo que Él los iba a encontrar en los llanos orientales. Y se retiraron por allá. Y cuando estaban en la meditación, esperando la venida del Señor, les apareció el Señor tiro fijo. Y les quitó todo. Si uno está diciendo, retírese, margínese, vuélvase un místico raro, ya no trabaje, no se preocupe por la vida. No es eso. Porque algunos me pueden interpretar acá. Ir a donde vea, ya ahora, dormir y descansar. Ese será mi destino. No. El Señor dice, trabajen conmigo. Yo les ayudo a llevar la carga. Así la carga será ligera, será liviana. Pero los dos bueyes tenían que ir amarrados acá. ¿Y qué pasaba si un buey decía, hola, a mí me gustaría como arar en esta zona? Y el otro dice, no, y a mí en aquella. ¿Qué pasaba? No se podía. Tenían que ir en la misma dirección. Y lo que el Señor está diciendo es, entren en yugo conmigo para que su trabajo tenga mi bendición, para que vayan en mi voluntad, para que hagan lo que yo les pido que hagan. Consulten conmigo, pidan dirección, pidan consejo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Proverbios 3, ¿cómo nos dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo soy muy capaz, yo tengo toda la experiencia, yo sé cómo manejar las cosas. No, Señor, yo entro en yugo contigo. Guíame, dame dirección, dame consejo. Un proverbio chino dice, no toma ni una decisión si no la he esperado al menos 3 días para reflexionarla. Pero nosotros somos ya, métase ya, actúe ya, compre ya, y haga esto, y corra, y corra. ¿Y para qué corres tanto? ¿Para qué corres tanto? Conocí a un hombre aquí en la ciudad. Y me le acercaba algunas veces para hablarle, invitarle a la iglesia, al Señor. Pero es que no tenía tiempo, los negocios, las cosas. Y nunca me aceptó una invitación. Muy joven. Y un día me dijo alguien acá, me dijo, ¿sí sabes de fulano de tal? Yo, sí, está infartado. ¡Tan joven! Sí, allá está en cuidados intensivos. No pude ir. No sé qué pasó. Como al mes fui y pregunté, ¿y dónde está fulano de tal? ¿Sabes que murió? Murió. Ay, hermanos, morir es tan fácil. Acabar con la vida es tan fácil. Nuestro cuerpo es como una olla, hermanos, pitadora. Si usted la presiona y la presiona y la presiona, revienta un día. Ustedes han visto lo que es una olla pitadora que reviente con frijoles. ¿Cómo vuelve la caca, caca, caca? ¡Volvió todo nada! Así es el cuerpo, hermanos. Lo presionas, no lo dejas descansar, no evacúa, no procesa con Dios, no consulta, no se toma su tiempo. Llega un día en el cual usted explota, o físicamente se mata, se muere, o acaba con la familia, acaba con relación, acaba con todo. ¿Qué pasó? No resistió más. Entonces Él dice, vengan y entren en yugo conmigo y aprendan de mí, porque así la carga será más liviana. El Señor no me está diciendo a mí, hijo, no predique más, descánsate, retírate, tómate 5 años de vacaciones porque la carga es muy grande de la iglesia. Eso no es lo que el Señor me dice, aunque si voy a salir a vacaciones, en unos días me voy. Pero lo que el Señor está diciendo es, trabaje conmigo para que te rinda el trabajo, para que te vaya bien. Y mis queridos hermanos, si su trabajo está enmarcado entre los propósitos divinos de Dios para su propia vida, usted va a disfrutar de su trabajo, porque el fin último no es su trabajo ni enriquecerse usted, sino honrar a Dios con su trabajo. ¿Sí o no, hermanas? Usted va a disfrutar, claro, va a disfrutar. Y el mayor deleite que se experimenta con el trabajo es, Señor, tú me has bendecido. Qué bueno poder bendecir a otras personas. Si hay personas felices en la vida, como lo he mencionado muchas veces acá, son aquellos que no viven solo pensando en lo mío y lo mío. Esos son infelices. Pero aquel que piensa en cómo tocar a alguien, cómo bendecir a alguien, Señor, tú me has bendecido con este trabajo. ¿Cómo puedo bendecir a otra persona? Y qué satisfacción eso trae en la vida. Qué gozo trae eso en la vida. ¿Quiere hacer usted una persona feliz? Vaya, bendígalo de alguna forma. Y eso trae gozo. Entonces, he ahí el consejo del Señor. ¿Cómo nos vio? ¿Cómo nos vio? Trabajados, cargados, angustiados. Y seguramente la pregunta del Señor hoy para toda esta humanidad que trabajan como locos. Yo me pongo a ver esta cultura oriental. ¿Cómo trabajan? Es increíble cómo trabajan. Tuve la oportunidad de estar con unos japoneses. ¿Cómo trabajan? Y uno dice, ¿y para qué trabajan tanto? ¿Para qué? ¿Y qué de la eternidad? Como dijo el Señor de aquel hombre que dijo, bueno, ya he trabajado tan duro, he abierto tantos graneros y ya está todo lleno mis graneros. Ahora sí, alma, disfruta. Y el Señor le dice, necio, esta noche vendrán por tu alma. ¿Para qué? Hermanos, trabajemos. Y disfrutemos del regalo del trabajo que Dios nos da. ¿No bendice usted al Señor que usted puede trabajar, hermano, o no? O para alguno dirá, ay, no, no, mira, llegaba así nomás. Es una bendición poder trabajar. Es una bendición tener recursos para bendecir a alguien. Es una bendición disfrutar de los hijos que Dios nos ha dado. No vivamos bajo las presiones de esta sociedad que es tenaz. Nos ponen unos niveles tan altos que no podemos cumplir. ¿Quién da la medida? Nadie la da. Descansemos en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Disfrutemos de cada día que el Señor nos da aquí en la tierra. Tener la fuerza, la vitalidad, la vida. Bendiga al Señor. Y bendiga al Señor, hermanos, por toda la gente que usted puede bendecir también aquí en la tierra. Que algún día usted se va y diga, Señor, muero tranquilo, muero en paz con la bendición tuya. Viví descansado, muero en paz, muero descansado. Hermanos queridos, oremos al Señor por último y entréguele al Señor de pronto una carga grande que usted tiene acá. Esa palabra que usted ha escuchado, ¿cuál es la carga que usted lleva en su alma y en su vida? Tómese un tiempo. Tómese un tiempo para descansar delante de Dios. De pronto quiera venir al altar por unos minutos y decir, Señor, esta es mi carga que llevo. Este es mi cansancio y mi lucha. Quiero hoy experimentar descanso. Aprender a disfrutar de lo que tú me das. Tener una razón por la cual me esfuerzo cada día. Hay algo que aflige tu alma, mi querido hermano. En actitud humilde hoy, póstrate delante de Dios. Son los niños. Los niños son los que dicen, Señor, estoy necesitado. Los mansos y humildes de corazón. Aquellos que dicen, yo no necesito descanso. Yo quiero llevar mi carga. Aprenda el arte, a cultivar el arte del silencio, de la oración delante de Dios. Retirarse a solas con Dios, mi querido hermano. Y dígale, Señor, esas son mis cargas. Tráigalos, mi querido hermano, ahí donde está sentado o aquí viene adelante. En oración, dígale, Señor, yo quiero descansar delante de ti. Dame humildad de espíritu. Que si vas a trabajar y esforzarte en la vida, tú sepas por qué y para qué lo hace. Entra en yugo con el Señor. No trabajes solo aquí en la tierra, ni vivas solo para usted. Dios te ha creado con un plan y un propósito eterno, y Dios te tiene aquí en la tierra con una misión eterna. La vida pierde sentido cuando vivimos fuera del plan de Dios. Cuando vivimos fuera de los propósitos por los cuales Dios nos creó y nos llamó. La vida pierde razón de ser. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, ¿por qué hoy mismo no le dice, Señor, yo quiero entrar en yugo contigo? Quiero andar en la dirección que tú andas y vivir para el propósito por el cual tú me creaste. Si algún día el Señor le da riquezas y bendiciones económicas, que usted pueda decir, Señor, esto es fruto de tu bendición, es tu mano sobre mi vida. ¿Cómo honrarte a ti, Señor, con lo que tú me has dado? Señor, trae descanso en esta hora a hijos que están cargados con sus cargas económicas tan grandes que no pueden llevar. Esa ansiedad que produce las deudas. Señor, yo quiero pedir que traigas paz en esta hora. Ministra paz con tu espíritu a almas atormentadas en esta hora. Tú has puesto su esperanza en un hombre para sus hijos. Ha puesto esperanza en una persona. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. El futuro tuyo está en las manos de Dios. El futuro de tus hijos. Él es papá que da las mejores cosas a sus hijos. Yo quiero pedir, Señor, para que tú traigas paz a almas atormentadas aquí, con angustia, con ansiedad, con pecado. Libérales, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, libérales, Padre. Quebranta cualquier atadura y todo yugo que hay de las tinieblas sobre ellos. Quebrántales en el nombre de Jesús y libérales en esta hora. Traiga paz a tu pueblo. Danos la bendición de vivir los días con calidad de vida. Porque a veces siento, Señor, que morimos antes de tiempo. Porque acabamos con nuestro cuerpo, porque no dormimos, porque vivimos angustiados y desesperados. Señor, danos el regalo del contentamiento. Danos la paz tuya y la satisfacción con lo que tenemos. Hay veces nosotros mismos nos metemos en proyectos que no necesariamente Dios nos está pidiendo y nos estrellamos, nos matamos. Oh Señor, yo quiero clamar en esta hora para que nos hagas sabios cómo vivir la vida y cómo invertir cada momento que tú nos das de la vida aquí en la tierra, para que no terminemos un día como Sísifo, trabajando y luchando en vano por lo que no tiene razón ni propósito. Dígale al Espíritu Santo, dame paz. Te invito a que tome control de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos, de mis emociones. Sopla tu paz sobre tu pueblo. Y te pido que esta palabra, Señor, la marques en el corazón de cada uno de tus hijos. Y que nos vuelvas a ser como niños que descansan, que confían en papá y mamá. Amén, Señor.